quería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, Rastafari afro gitano. Y donde Majo cabe un alma y se mete y se da caña, poseído por el ritmo rabadanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12.